apriétame, que hoy solo quiero amarte hasta el amanecer. Apriétame, quiero sentir calor, calor que hay en tu piel. Apriétame. Me siento listo y sé que tú lo estás. Quiero sentir de nuevo esta pasión. Si hoy de mí te marchas, apriétame. El cielo y se apague la luna, no dejaré de amarte hasta la eternidad. Que no se acabe el tiempo para estar contigo, porque contigo solo quiero estar. Es duro este silencio de la despedida, porque al marcharte al temer regresar. Que no se acabe el tiempo, no acabe esta dicha, que aunque te marchas sé que volverás. Amarte hasta el amanecer. Apriétame, quiero sentir el calor, calor que hay en tu piel. Apriétame. Me siento listo y sé que tú lo estás. Quiero sentir de nuevo esta pasión. Si hoy de mí te marchas, ay, apriétame. Amor.